es lo que vivimos tú y yo. Amor sin condición, y al ver lo que has hecho en mí, te doy mi corazón. Por siempre te diré que a tu lado estaré, porque creo en ti, porque creo en ti. No importa qué dirás, siempre te diré que yo creo en ti, que yo creo en ti. A veces siento que mi mente no piensa en lo que debe pensar. Sé que los tiempos cambiando, mas tu amor el mismo es. Oh. A ti te agradezco por tu amor sin condición, y al ver lo que has hecho en mí, te doy mi corazón. Por siempre te diré que a tu lado estaré, porque creo en ti, porque creo en ti. No importa qué dirán, por siempre te diré que yo creo en ti, que yo creo en ti. Ha sido mi luz cuando no veo nada, desesperanza a mi ser, y por siempre aquí estás.